Es el momento de pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Ruego a Dios que me revista de su gracia. Amén. Que usted ayúdeme a clamar, hermano querido, pidiéndole al Señor que me dé su gracia. Usted tiene una necesidad y necesitamos que el Señor también a usted le supla esa necesidad. Amén. Así que mientras usted clama al Señor, le va pidiendo y Dios me va a ir dando mi palabra, hermano. Amén. Hemos leído, hermano querido, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 36 al 46, como subtítulo dice: Jesús ora en Getsemaní, en este huerto de Getsemaní. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, que Dios me revista su gracia. Usted me va a permitir sacarme la mascarilla, hermano, porque cuesta bastante hablar con mascarilla. Que Dios nos bendiga. Bien, ha estado bastante hermoso el servicio, ¿no? Amén, Señor Dios. Me gozo con el Señor porque Él es bueno. Podríamos estar aquí, ¿no es cierto? Todos a lo mejor mirándonos, pero como Él prometió estar donde habían dos o tres congregados en su nombre, Él se hace presente, hermano. Para que entendamos que Él no es Dios que miente, no es hombre, ¿no es cierto?, para que mienta. Si dijo que iba a estar, se hace sentir su presencia. Que Dios nos revista de su gracia, hermano. Mire, este pasaje que hemos muchas veces escuchado, hermano, es un pasaje clásico, podríamos decirlo. Muchas veces se escucha, se lee y se habla acerca de el episodio donde el Señor, estando ya con los días contados, por así decirlo, porque estaba llegando el momento en que Él tenía que ser entregado en manos de pecadores. Esto quiere decir, el imperio romano iba a tomarlo para llevarlo a juicio, por así decirlo, un juicio que en realidad nunca se llevó a cabo, sino que fue una condenación instantánea, por hermano. Sin tener pecado, sin tener maldad, sin haber cometido nada malo, se le hizo un juicio rápido. Pilato se lavó las manos, entregó el juicio al pueblo y el pueblo dijo: crucifíquenlo. Ese fue el juicio y no hubo nada que pudiera inculparlo. Nadie pudo comparecer en su contra, tampoco tuvo defensa. Algo rápido porque se acercaban los días, ¿no es cierto?, de la Pascua. Así que este hombre, Pilato, no quería tener ni un problema, ¿me entiende?, con Israel, menos con los fariseos. Así que se acercaba ese día terrible que usted ya ha leído, ha escuchado, ha visto en película. Pero este pasaje habla de lo que el Señor ya sabía que venía. ¿Entiende? Es como decir, por ejemplo, mire, hermano, el día lunes, estamos a miércoles, por decirle así, ¿no? El día lunes a usted le vamos a sacar la mugre y abajo lo vamos a agarrar a palo y usted va a tener que estar calladito. Y pobre que no haya. Oiga, yo me tomo un bus y me voy arrancando, hermano. Si alguien me pilla, que me pille, pero si me llegan a decir así, uno se arranca, hermano. No, nos van a hacer una emboscada, nos van a saltar. ¿Qué hacemos? Nos vamos por otro lado, ¿no es cierto? ¿Quién quiere, hermano querido, pasar una vergüenza, una humillación o que se ríen de uno? ¿No es cierto que cuando estamos incluso en la familia y alguien se ríe de nosotros, no nos gusta que lo, como decimos en buen chileno, que nos agarren para la palanca, ¿no es cierto? No nos gusta que se ríen de uno. Imagínense, el Señor, se burlaron de él, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas? Y todas esas cosas el Señor ya sabía que venían. Si vemos aquí en este episodio que el Señor fue a orar y a pedir misericordia, es porque Él sabía lo que venía. Pero vamos a hablar lo que le pasó al Señor aquí. La verdad es que este pasaje nos habla acerca de lo que cada uno de nosotros podríamos pasar. Y podríamos decir: bueno, yo estoy firme en el Señor, que vengan las pruebas, me resbalan. Que Dios nos ayude, hermano querido. La verdad es que la palabra dice que nadie, ¿no es cierto? Bueno, el Señor no pone mayor carga sobre nosotros que la que podemos llevar, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el Señor Jesucristo podía llevar esta carga, pero mire cómo estaba. Dice que fue con los discípulos a este huerto, ¿me entiende? Getsemaní, un huerto donde había muchos olivos en ese huerto. Muchos olivos. El huerto de Getsemaní era un huerto donde la gente acostumbraba a trabajar los árboles de la, bueno, en realidad eran árboles frutales o como la vid, o en este caso este huerto estaba lleno de árboles olivos, ¿no es cierto?, donde la gente podía trabajar el aceite, podía sacar, ¿no es cierto?, su fruto. Pero la verdad, hermano querido, es que era un huerto donde podía uno apartarse, ¿entiendes?, de los demás y estar tranquilo, donde podía orar, donde podía conversar con su Padre Celestial. Sin embargo, la palabra nos dice de que él, bueno, hay tres pasajes en los evangelios sinópticos, esto quiere decir Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del mismo episodio. Y dice de que el Señor se apartó a un tiro de piedra, póngale usted unos 100 metros, 150 metros. Yo soy resorte, como no pesco una piedra, no tiro más de 50 metros. Tengo problemas para tirar una piedra. Pero tengo un primo, ¿no es cierto?, que tenía un primo, que uno no veía, se le perdía la piedra, hermano. Así que un tiro de piedra, no podemos decir cuántos kilómetros, o sea, cuántos metros, pero sí era bastante lejos. Pero ¿cuál era el principal motivo de que el Señor se apartara de los discípulos a orar? Es que tampoco quería desanimar a los discípulos. Estaba con muchos problemas el Señor, sabiendo que iba a ser entregado, sabiendo que tenía que sufrir por toda la humanidad algo indecible. Tenía que no solamente ser humillado, él sabía los terribles castigos que en ese momento se estaban propiciando. Para poder castigar a una persona, a un malhechor, se usaba en aquel tiempo una varilla de madera, un palo grueso, ¿me entiende?, donde se apaleaba a la persona y prácticamente podía quedar, ¿no es cierto?, con las espaldas llenas de sangre, por mano. ¿Me entiende? También los soldados romanos podían golpear a una persona si era, que era malhechor, si les daban la orden de golpearlo. También se le podía dar de latigazos, ¿me entiende?, lo que se acostumbra a decir el 40 menos 1 o 39 latigazos. Con la diferencia de que si usted dice 39 latigazos, sabe que son 39. Pero el 40 menos 1 era como una frase, como decir, vamos a meterlo preso 5 años y un día. No llega nunca ese día, porque puede estar mucho más tiempo. Entonces, la realidad era que se le latigaba hasta que se cansaban los soldados romanos. ¿Me entienden? Sí, cuando se cansaban ahí, me dejaban de pegar. Pero también había otro elemento para castigar, que era el más cruel de todos, que se llamaba el flagelo, que era el mismo látigo de cuero, ¿me entiende?, pero con 7 puntas de cuero, 7 tiras de cuero, y en sus puntas, fíjese que tenía unas esquilas de acero o de hierro, alguna oportunidad, pero la idea era que hiciera daño cuando golpeara, ¿me entiende? Así que eran los elementos que se utilizaban para castigar a un malhechor. Y como el Señor sabía que iba a caer en manos de ellos, ya sabía, ya entendía todo lo que iba a sufrir, hermano. ¿No es cierto? Con que me hubieran mencionado el palo, ya me hubiera desmayado, ya me la agarraba palo, no. Imagínense pensar uno que le van a pegar con el flagelo, hermano. Eso significa de que una persona le desgarra las carnes con esas puntas de acero. Así que en la espalda le quedaron verdaderas surcos, hermano. ¿Me entiendes? No es como lo muestran en las películas, ¿no es cierto? Un Jesús limpiecito, que tiene unas marcas por aquí, unos rasguñones por la espalda, ¿no es cierto? Las ropas con algún poco de sangre. No tienen ni idea de lo que sufrió el Señor, pues, hermano. Entonces el Señor, que sabía que iba a pasar todas esas cosas, que el Espíritu Santo, además que estaba en él, le daba testimonio de lo que iba a sufrir, ¿me entiendes? Porque la Escritura bien decía, estamos hablando de Isaías capítulo 53, si mal no recuerdo, donde dice que por sus llagas fuimos curados, hablando acerca del Mesías. Así que no era fácil lo que tenía que enfrentar el Señor. Entonces el Señor, como era humano, algunos dicen, no, si era 100% Dios. Bueno, yo prefiero creer de que él peleó, ¿no es cierto?, con las armas humanas, tal como usted y yo. ¿Me entiendes? Él dijo, yo puedo clamar a mi Padre y pueden venir hasta 12 legiones de ángeles a defenderme. Pero nunca usó el poder divino para poder, ¿no es cierto?, enfrentar a la tentación y poder enfrentar todo lo que venía. Luchó como todo ser humano, porque era el segundo Adán. ¿Entiende? Y luchó contra la tentación, luchó contra todas las cosas que le ofrecía el mundo, fíjese. Y fue al matadero como un cordero, eso sí, como cualquier cordero, pero sin mancha, sin ninguna magulladura. Estando en este huerto, el Señor le dijo la verdad a su Padre Celestial. La verdad, Padre, es que, vamos a hablar en chileno, ¿no? La verdad es que no puedo ir, tengo miedo. Y le dijo a sus discípulos, hasta la muerte. Quería puro morirse, por hermano, si es la verdad. Porque la carne le temblaba, porque tenía que ir a enfrentar una verdadera carnicería. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, él se daba cuenta de que no era posible abandonar todo eso, porque ya estaba al final de todo y estaba por terminar. Y le decía, Padre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En los demás evangelios dice de que fue expuesto a una presión tan terrible que de su rostro caían como grandes gotas de sangre. Una enfermedad, ¿no es cierto?, médica, que los doctores, los médicos dicen que se llama hematohidrosis, cuando una persona está enfrentada a una presión tan extrema que se le rompen los vasos sanguíneos. Así que se le empezó a caer sangre de su rostro en vez de sudor, se mezcló seguramente y empezó a caerle sangre del rostro. Porque la presión era mucha, estaba realmente lleno de duda de poder enfrentar toda esa situación. Y ahora bien, usted me dice, bueno, estaba rogando ahí calladito. No, es que se alejó a un tiro de piedra, dice, porque Hebreos capítulo 5 revela de que en los días de su carne el Señor clamaba a su Padre con ruegos, clamaba, ¿no es cierto?, con oración, con petición, pero con llanto, con grito. Clamaba, gemía, rogaba. Así que usted entenderá de que ese espectáculo, sus discípulos a lo lejos lo escucharon llorar, lo escucharon gritar, lo escucharon pedir misericordia, y aún así se quedaron dormidos. ¿Qué le parece? Cuando más necesitaba el Señor ayuda, los discípulos se quedaron dormidos. Y el Señor le dijo la verdad a su Padre. Era tan terrible lo que estaba pasando, hermano, que en una de las versiones dice que el Señor, ¿no es cierto?, estaba ahí angustiado y su Padre Celestial le mandó un ángel para fortalecerlo, hermano. Bendito el Señor. Muchas veces pasamos lo mismo que el Señor, tal vez no en la misma magnitud, pero ¿a quién no le ha pasado, hermano querido, que pasando la dificultad y la prueba quiere puro morirse, hermano, quiere puro desaparecer? No quiere enfrentar la situación, no quiere enfrentar la prueba porque es algo que no quería que llegara. El mismo Job, el hombre más santo de la tierra, exclamaba que lo que él pensaba que nunca iba a llegar, le había llegado. Perdió todo y más encima estaba enfermo. Así me imagino que estaba el Señor. Y así muchas veces estamos nosotros. Pero esto que pasó aquí, hermano querido, es una clara, con entendimiento podemos darnos cuenta que si el Señor fue capaz de pasar por esta situación, ¿cómo no nos va a entender cuando nosotros estamos pasando la misma situación? Y si bien es cierto, no viene nuestro Padre Celestial y nos manda un ángel, es el mismo Señor que está a nuestro lado en la persona de su Espíritu Santo, fortaleciéndonos y diciéndonos, sigue adelante, yo estoy contigo, no te voy a dejar solo, porque Él prometió estar con nosotros. Así que cuando estemos en estas situaciones, afírmese del Señor, no renuncie, siga adelante, porque el Señor nos ama, hermano querido. Y Él los entiende perfectamente, hermano. Cuando alguien quiere desaparecer, quiere que todo termine, quiere arrancarse, Él nos entiende perfectamente. Pero hay que enfrentarlo, hermano querido. Es la única forma de poder crecer en la gracia y poder, ¿no es cierto?, pasando la prueba, viene después, decimos, la bendición. Pero nos olvidamos del crecimiento que Dios nos da, hermano querido. Es cierto que viene bendición, pero el crecimiento es impagable para con nuestro Dios, hermano. Que Él pueda sacar de nosotros cosas que estaban ahí, escondidas, que no sabíamos que estaban. ¿Me entiende? Porque a veces el cristiano no tiene idea cómo es su vida. No sabe lo que está dentro de sí. Hombres y mujeres que dicen, no, si yo sirvo a Cristo hasta el final y jamás voy a dejar a mi Señor. Pero la primera ya se están arrancando, se están yendo, están abandonando la iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? No, es que no puede ser, dice, no puede ser. ¿Se da cuenta? A veces ni siquiera sabemos quiénes somos, hermano. Porque no hay decisión en nuestra vida. Entonces, si decidiéramos seguir a Cristo hasta el final, le aseguro que prueba que venga, exclamaríamos igual que el apóstol Pablo. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, nada, por hermano querido. Porque es necesario a veces enfrentarnos a estas situaciones, porque el Señor nos introduce en situaciones. Que Dios nos ayude, hermano. Bueno, el Señor estaba en esta situación y necesitaba ayuda. Y los discípulos se quedaron dormidos. O sea que usted nunca deje de lado una oración por cuando se la pida, hermano. Ayúdenme a orar. Usted tome en cuenta esa petición, anótela, escríbala en alguna parte y ayude a orar. Si ve a un hermano que está en situación difícil, ayúdenle a orar. Bendito el Señor. Porque a través de eso el Señor también va a responder y nos va a levantar y nos va a fortalecer. Es necesario que estemos orando unos por otros. Mi pastor dice, ayúdame a orar. Yo le diría a usted, ore también por mí, porque también necesitamos oración. ¿Me entiende? A veces el hermano queda tranquilo porque sus pastores están orando por él, ¿no es cierto? Por ella, ¿no es cierto? Pero la iglesia también debe acordarse que tiene que orar por sus pastores. Porque esto es así. Se miran los pastores como super, ¿no es cierto?, personas, ¿no es cierto?, super hombres y la mujer maravilla. Uy, los pastores, no. No le pasan malas, no, se nos pasan malas. Si somos de carne y hueso, también nos dolemos, también nos entristecemos, también, ¿no es cierto?, nos dan ganas de dejar todo botado y mandarnos a cambiar. En serio, pero claro, si somos seres humanos, también nos pasan cosas. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermano querido, no estaríamos aquí. Él es el que nos dice, sigue adelante. Bendito el Señor. Así que Dios nos revista de su gracia y divina. Y nos ayuda a entender, hermano querido, que tenemos al más grande a nuestro lado. Amén. Lo lindo es que el Señor se afirmó en su Padre Celestial. Y nosotros también tenemos a nuestro Padre Celestial. Tenemos a nuestro bendito Cristo. Y más encima el Espíritu Santo, ahí está, ¿no es cierto?, ayudándonos en todo. Enseñándonos, levantándonos. Oye, qué extraordinario este Evangelio, hermano. Realmente es el lindo, hermano querido. Pero ese, bueno, aquí hay harta enseñanza en este pasaje. Si habláramos de la oración solamente, diríamos que muchas veces tomamos la oración en forma liviana. Porque claro, nos arrodillamos a orar y nuestra mente anda en otra parte, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado a usted? Se arrodilla a orar, pero anda con la mente en otra parte y al final dice, pura lecera. ¿No es cierto? ¿Se le ha pasado? Y la oración llega hasta el techo y le rebota y le cae en la espalda. Ni, no pasó ni una cosa. No sirve esa oración, pero cuando nos arrodillamos, mire, el problema está que cuando estamos con angustia, estamos pasando pruebas, hay que ver que nos concentramos orando y rogamos y pedimos, pero cuando estamos bien ya ni nos acordamos de orar. ¿Me entiende? No, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos problemas, dice, tengo muchas preocupaciones, no tengo tiempo para orar, cuando en realidad lo más importante es estar conectado con nuestro Padre Celestial. Porque hay uno que no duerme ni deja dormir, que anda buscando destruirnos, usted sabe. Este malvado, ¿no es cierto?, Satanás, anda buscando destruir a los hijos del Señor. Así que arma sus planes por allá, hace cosas por acá. ¿Y qué debemos de hacer? No dejar de orar, no dejar de estar pegados al Señor. Sobre todo cuando vienen pruebas y dificultades. Pero lo lindo es que el Señor rogaba y clamaba y gemía a su Padre Celestial. Dice de que él no se aferró a ser igual a Dios, ¿no es cierto?, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo hombre y obediente hasta la muerte. No dijo, ah, bueno, yo soy Dios, pues yo soy creador. No, sino que para poder, ¿no es cierto?, cumplir con su prometido de poder llegar a la cruz, se hizo, ¿no es cierto?, como siervo y obedeció en todo a su Padre Celestial. Bendito el Señor, hermano. Qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor que nos da esta victoria, hermano querido. Si Él no hubiera sido capaz de pasar, estaríamos perdidos hoy día. Pero el Señor es bueno. Qué plan más extraordinario, hermano. Que Cristo haya venido a morir en la cruz del Calvario, a ofrecerse como el Cordero inmolado, hermano. El Cordero sin mancha. Y tuvo que pasar por esa cruz, hermano querido, y ser sacrificado por usted y por mí. Pero este momento que pasó, hermano querido, aquí, ay, bendito Dios, tres veces dice que fue a orar y dijo las mismas palabras: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que yo no muera. ¿No habrá otra posibilidad por ahí, alguna forma distinta de poder morir? Y si conversamos con los chiquillos, a ver si no me matan nadie y hacemos el sacrificio igual. Esas son palabras mías, ¿no? Para que usted me entienda. Puede haber otra posibilidad. No había ninguna posibilidad más. Porque el primer Adán había caído en falta, había cometido pecado, y era necesario que el segundo Adán, que era Jesucristo, con el mismo cuerpo de carne, venciera la muerte y venciera el pecado. Amén. Bendito el Señor. Y lo lindo de todo esto, hermano querido, es que está plasmado aquí, en esta hoja. ¿Cómo el Señor tuvo misericordia para que lo que Él pasó lo escribieran, ¿no es cierto?, estos discípulos que estuvieron con Él, y lo escribieran ahí? ¿Y cómo Dios hizo para que estas hojas se llegaran al final a una Biblia, un compendio de varios libros y cartas, y usted las tiene en su mano? Y podemos leerlo para nuestro ejemplo, hermano. Saber lo que pasó el Señor. ¿Cómo el Señor pudo hacer todas esas cosas para que nosotros hoy día entendamos de que tenemos un Dios grande y poderoso? Uno que sufrió, que se remangó las mangas y hizo manos a la obra, sufrió, pasó el oprobio por un tipo de mi bendito el Señor. Así que ya saben, cuando estemos pasando la prueba, cuando estemos angustiados, cuando nos apunten con el dedo, cuando nadie dé un peso por nosotros, cuando nos desprecien, nos humillen, cuando digan que cualquier cosa por causa del Evangelio, y aún mintiendo, dice la palabra del Señor, vamos a andar con la cabeza agacha, estamos, Señor, ten misericordia. No, es gozado y alegrado. Pero mi pastor dirá a ustedes que es difícil. Sí, lo entiendo. Como que no se puede hacer esa palabra, ¿no? Como que es difícil poder decir, ya andemos contentos, gozosos, ¿no es cierto? No, no, es difícil. Yo pienso de que habría que estar muy consagrado para poder, ¿no es cierto?, andar contento y gozoso en medio de la prueba. Pero aquí vemos a un Jesús que no andaba gozoso. Miren lo lindo. Aquí vemos a un Jesús que no andaba gozoso, sino que andaba triste hasta la muerte. Dice. Bendito el Señor. Y no ocultó decírselo a sus discípulos. Por eso que yo difiero de la doctrina cuando alguien dice, ¿cómo está, hermano? No, mientras al Señor anda triste y angustiado y amargado, pero no es capaz de decirle a su pastor, ando mal, mi pastor, necesito que me ayude a orar porque me pasó esto, esto y esto otro. No, dice, es que la doctrina dice de que uno no tiene que contar sus penas y amarguras. Bueno, ¿y cómo el Señor se la contó a sus discípulos? ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que apoyarnos también en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros pastores. Y decirle, mira, ayúdenme a orar, estoy pasando esta situación. ¿Y qué vamos a hacer los pastores? ¿Nos vamos a poner a dormir con los discípulos? No, vamos a orar por usted. Si tiene un hermano de confianza, cuéntele. Para que le ayude a orar, para que le ayude en último caso a tenderle la mano de alguna manera. Porque nos pasa, hermano querido. Nos pasa. Imagínense, ¿qué tiene un ejemplo? Antiguamente, en las iglesias se dejaban hasta dos o tres pastores, que eran los ancianos. Porque eran tantas las luchas de los pastores, Y cuando uno estaba débil y angustiado, el otro le ayudaba y le alentaba y lo levantaba y le decía, sigamos adelante. Después le tocaba al otro anciano, estaba triste, estaba lleno de pruebas, y el que había sido levantado lo consolaba y lo levantaba más y lo edificaba, sigamos adelante, porque esta lucha en el evangelio es muy grande, mi hijo querido. ¿Me entiendes? Así que necesitamos unos a otros. También, si tienen la confianza, cuéntenle a su confidente, ¿no es cierto?, para que le ayude a orar. Miren lo lindo que nos enseña esta palabra. Porque no somos super hombres, super mujeres, super personas, no. Somos de carne y hueso. Y nos dolemos. Si está plasmado aquí, usted nunca se trae solo los problemas. ¿Me entiende? No, es que yo me trago los problemas y el Señor me ayuda. No, no, no, no. No se vaya a enfermar. Enfermedad psicosomática, que por guardarse los problemas, dice, ¿no lo ha escuchado la expresión? Ay, se guardó tanto los problemas que al final le explotaron, le reventaron. Y anda todo enfermo. Sí, porque es una realidad. O sea, se pone duro, ¿no es cierto? Y se aguanta todos los problemas. Y no, cuente, soy el último caso, si no quiere contárselo a nadie, vaya a las plantas del Señor y cuéntele sus problemas, para que el Señor pueda meter mano ahí y pueda ayudarlo. A veces ni con el Señor tiene confianza, ni con el Señor conversa. Cuando el Señor quiere saber todos los detalles. No, pero es que el Señor sabe. No, pero es que el Señor quiere que se los cuente. Si está escrito en la Biblia. No, es que estaba frente a un ciego. Era lógico que el ciego quería ser sanado. Y más encima va el Señor y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Uno podría decir, pero ¿cómo le está preguntando eso a un ciego? Si está ahora de hoy, ¿le quiere que lo sane? No, es que el Señor quiere que le contemos todo, pues, hermano. Amén. Es un ejemplo, ¿ves? ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Ya, pues, te doy la vista. Y lo sanó. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gracias. Así que Él quiere saber todo de nosotros, todo. Amén. Hasta lo más íntimo quiere que le contemos. Nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestros aciertos, nuestros errores, nuestros miedos. Todo quiere que lo contemos al Señor. Y cuando estemos en dificultad y podamos apoyarnos en algo, hagámoslo, hijo querido. Es importante. El cristiano tiene esa mala doctrina de guardarse todo para adentro, cuando en realidad tiene que apoyarse también en el Señor, en su esposa, en su esposo, en los hermanos, los pastores, para poder, ¿no es cierto?, salir adelante. Mire qué lindo ejemplo del Señor. Ayúdenos el Señor entonces. Amén. Que esta palabra del Señor la grabe en nuestro corazón. Que nos ayude el Señor a poder entender que es importante, hijo querido. Y lo más lindo de todo, y aquí termino, lo más lindo de todo, que el Señor, fíjese, sabía que íbamos a pasar estos problemas. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo nada. ¿Saben qué, chiquillo? Yo pensé que ustedes van a estar bien sin mí. No, yo voy a hablar con mi padre para que no les mande ningún problema, ninguna prueba. Van a llegar derechito al cielo, así que tranquilo nomás. No les dijo nada, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción. Los van a perseguir, les van a decir cosas. Pero confíen, dijo, yo he vencido. Y al final, ¿no es cierto?, estaba conversando con ellos y de repente vino una nube y lo empezó a levantar y les prometió, yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin de los tiempos. Así que no nos va a dejar solos. Él va a estar a su lado. Cuando esté ahí enfrentando la prueba, ahí va a estar el Señor. Y le va a decir, sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque cuando estemos en el cielo y estemos entrando allá, Él quiere decirnos con toda propiedad, venciste, venciste. Pasa, bendito mi Padre. En lo poco hace los fieles, en lo mucho te mandé. Bendito Señor, que Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.